Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. Y ayer siguieron las audiencias en el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. Fue el turno del alegato final de la defensa de Gabriel Marino, imputado en el crimen de Diana. Los jueces Adolfo Calvete, Iván Bloch y Julio César Báez, que son los integrantes del Tribunal Oral número 4, tienen hasta el 18 de junio para poder dar a conocer la sentencia y los argumentos. Como viene ocurriendo desde que se inició el juicio, familiares, compañeras, compañeros y activistas de la diversidad sexual participaron de la audiencia, estuvieron siempre afuera de tribunales acompañando la sesión con actividades político-culturales en la Plaza Lavalle, exigiendo justicia por Diana. Una de ellas que viene siguiendo la audiencia es nuestra compañera Paula Lorenzo, que está acá para contarnos un poco también cómo fue la undécima audiencia antes de que se conozca la sentencia. Sí, buen día de nuevo, porque ya estuve por estos lados. Una sola corrección, no es Iván, es Ivana Blonch, la jueza, que Ivana, por ahí no es un dato menor que sea Bien. Una mujer, aunque sabemos que no por solo ser mujer puede tener idea o estas cuestiones de tener en cuenta las cuestiones de género, las cuestiones de odio que se están tratando de... que ya es histórico este juicio, lo quiero decir porque eso, escuchamos alegato de la querella, alegato de el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo, escuchamos la querella del fiscal, también de la unidad fiscal con perspectiva para personas, para mujeres y para personas LGTBI. Fueron todos alegatos, yo digo ya históricos, porque en todos se hace eso, se habla de quién fue Diana, que eso, se habla de la situación de que se caratule como travesticidio, que hablar de eso es hablar también de las vidas, de las vulnerabilidades que viven las vidas travestis en nuestro país. Y bueno, y en este caso, o sea, yo la primera reflexión que hago, sabiendo de por ahí, de esta justicia patriarcal y machista, es que yo estoy viviendo un juicio que va todo muy bien, que se investigó muy bien, que se caratuló de femicidio, que se tomaron en cuenta las cuestiones que hay que tener que tomar en cuenta cuando es un femicidio, cuando es un crimen que media la violencia de género, por ejemplo, en la manipulación del cuerpo, en cómo llegan las manos de esa persona asesinada, que si se pudo defender o no se pudo defender. Hasta ahí vamos con un juicio que es extraordinario a lo que suelen suceder en los juicios por los asesinatos de mujeres, por los femicidios y los travesticidios que ni llegan a juicio, ¿no? Entonces, eso hay que remarcarlo. Esta audiencia, la número 11, donde escuchamos el alegato del defensor, imagínense cómo estuvimos la familia, toda la militancia, y salimos bastante mal porque escuchamos a un abogado de estos que suelen defender y suelen dar como natural cosas que decía, ahí no se me va más, decía la palabra habitual, la decía como, eso es habitual, como para decir que no podía ser un agravante el odio, ¿no? Naturalizando. Naturalizando, que bueno, para cometer ese delito que es matar a alguien, bueno, naturalmente agarras un cuchillo y acuchillas a una persona o le das tantas puñaladas. Eso entre una de las cosas, ¿no? Que dijo este abogado defensor. Otra cosa que también dijo, apeló a los jueces como diciéndoles... es difícil la situación de ustedes porque este juicio es muy público, tiene mucha presión social, entonces a veces hay que tomar, dijo esto de resoluciones antipáticas. Y bueno, o sea, como que también dan vuelta, esto pasa en los juicios, ¿no? Todo lo que puede ser usado a favor puede ser usado también en contra según donde nos paremos. Justamente, ¿no? Porque puede quedar como una sentencia también histórica para otro lado, ¿no? Yo te recién vos remarcabas lo que decía el abogado defensor de Gabriel Marino en relación al odio, y en la décima audiencia donde hablaron Ariel Yapur de la Fiscalía número 5, que uh-huh. vos recién también lo nombrabas, y Mariana Lavoceta de la UFEM, ambos hacían esta distinción entre crimen de odio y crimen de prejuicio, ¿no? Sí, eso fue muy, muy interesante, porque fue excelente, yo creo, el fiscal poniendo el punto en que el odio puede ser algo individual, ¿no? Que una persona tenga subjetivamente. Y acá hay que hablar de discriminación, que es algo social, que es algo estructural en nuestra sociedad. Entonces, estuvo bien eso, y también otra cosa que aportó, dijo, travesticidio íntimo, que también es como darle otro, o sea, ¿dónde sucedió este travesticidio? Sucedió en la casa de Diana. Y también es como ir hablando de estos crímenes, de estas cosas que no tienen que suceder, pero sí fue muy, muy importante esto de verlo como algo estructural, no solo subjetivo, lo del odio, ¿no? Vos recién hablabas de que el juicio hasta ayer se estaba llevando con cierta normalidad. ¿Crees un poco también que es por esto que decía la defensa, tal vez, pero viendo el lado positivo, que es por la presión social, que es la primera vez que se puede declarar un travesticidio por un crimen de odio o de prejuicio, como queramos decirle? Uh-huh. Exactamente, yo creo que sí. Yo creo que, y aparte, fundamentalmente, Diana Zacayán era defensora de los derechos de las personas travestis, pero era una defensora de los derechos humanos. Era una referente social en nuestro país desde la época del 2000, siendo piquetera, y era una persona pública, era una persona conocida, era una persona eso, que viajaba a Latinoamérica, integraba organismos de la diversidad en Latinoamérica, y no es lo mismo asesinar a una referente de derechos humanos. Entonces creo que sí, que todo esto viene dado por quién es Diana, porque un día que salí al baño en una de las audiencias, yo me ponía a pensar, ¿por qué yo conocí a Diana Zacayán? ¿Por qué yo estoy acá con la familia? ¿Por qué conocí y compartí la calle con Diana Zacayán? Porque no es la mayoría de las travestis. Entonces yo decía, claro, la conocí porque la conocí en la militancia, la conocí en la calle, porque eso, como que fue excepcional también la vida de Diana, como está haciendo su juicio. También es excepcional ver una sala llena con todos los hermanos, todas las hermanas, los sobrinos, las sobrinas, que están viniendo a todas las audiencias, que están siendo también militantes de esta causa junto con todas las organizaciones. Y eso es difícil verlo en una persona travesti, que en general las sacan de las casas desde muy chicas, o las discriminan en todos lados, ¿no? ¿Y crees que, Paula, que es excepcional que también haya llegado 2 años después el juicio? Digo, porque uh-huh. por ahí a nosotras nos parece que es tarde, pero uh-huh. quizás para un juicio por travesticidio es rápido. Y sí, hoy daban las noticias un nuevo juicio que hay por el asesinato de otra travesti en La Plata, y que duró 7 años la investigación. Recién después de 7 años llega, y llegó a juicio. Porque hay que decir que no hay, o sea, por eso la querella con su alegato de casi 4 horas, o bueno, hay que explicar muchas cosas, porque esto no había llegado a la justicia. Entonces, sí, es por ahí, sí, para nosotros fue mucho, 2 años y medio esperar, pero por ahí también está funcionando así, que en otros casos no sucede. Hay una de las personas que todavía no fue identificada, uno uh-huh. de los asesinos. En el juicio se habló un poco de esta persona, se sabe quién es y si la justicia pidió o creen que pedirá que se investigue. Uh-huh. Sí, se va a seguir investigando. El fiscal Yapur dejó muy claro en su alegato que había el rastro, la huella de 2 tipos de zapatillas distintas, y esto hablan de que había por lo menos otra persona más aparte de Gabriel Marino. No se sabe quién es, o sea, yo creo que eso va a ser una etapa posterior a este juicio, para seguir investigando Eso, para seguir el rastro de ver si había más personas en el departamento de Diana. ¿Y qué expectativas tienen la familia, los militantes también con respecto al juicio? Y es histórico, ya te lo digo que... Y ayer yo salí y salimos bastante mal, ¿no? Pero una hermana me decía, no, pero yo creo que los jueces... Y es eso, lo que deseamos y lo que... La verdad que la expectativa que tenemos es que este tribunal... sentencie a Gabriel Marino como autor de este travesticidio, y pero bueno esto no sabemos por qué todavía, eso va a haber que esperar al 18 a ver qué analizan los jueces en este caso, ¿no? Entonces el 18 se daría a conocer la sentencia. El 18, sí, habría algunas cosas. Primero algunos intercambios con la fiscalía, porque ayer también en la defensa se utilizaron unos videos, unas partes que fueron agregadas durante el juicio. Entonces ahí el fiscal quiere hacer algunas referencias al alegato de la defensa, así que va a hacer eso primero. Y luego ahí uno de los jueces dijo que sí, que posiblemente estará el veredicto. Pau, gracias por quedarte un ratito más para hablar de lo que pasó con Diana. Vamos a seguir en contacto claramente, vamos a seguir escuchando Charco y seguramente te vamos a pedir que te quedes otra vez para contarnos del juicio. Sí, nunca había vivido un juicio así adentro, de ir y después, viste, recordaba todos estos los juicios de lesa humanidad, que tan importante es ir a acompañar, y ahora eso, vivirlo desde adentro es otra experiencia totalmente diferente. Sentí lo que es el apoyo de la gente afuera también. No es lo mismo un juicio que vos vas y cuando estás acompañado por muchas organizaciones, y eso hay que destacarlo, porque hay organizaciones de todo tipo que se acercan y se acercaron y conocieron o no conocieron a Diana y están ahí poniendo el cuerpo. Sí, aún así cuando los medios hegemónicos no están ahí, ¿no? Acompañando y visibilizando esta causa. Exactamente. Gracias, y vamos a seguir pendiente de lo que suceda con el caso.